Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Comenzaron las clases en las escuelas públicas de Santa Fe. Luego de una medida de fuerza de 48 horas, este miércoles las escuelas públicas de la provincia abrieron sus puertas con protocolos sanitarios estrictos y los cuidados correspondientes a la pandemia. Sin embargo, las negociaciones paritarias continúan. Mientras que los gremios de los colegios privados aceptaron la oferta del gobierno provincial de un aumento del 35% a pagarse en tres cuotas, los gremios de las escuelas públicas rechazaron la moción por diferencias en los plazos de pago. Sonia Leso, secretaria general de AMSAFE, brindó los detalles de la decisión tomada en asamblea. La moción que se impuso en toda la provincia es la moción del rechazo, con distintas consideraciones, y lo que se consideró en el marco de la asamblea es la necesidad de que se mejoren los tramos que están planteados, el tema de la recuperación de parte de lo que nosotros perdimos en el año 2020 y algunas consideraciones que tienen que ver con temas no salariales. Lo que nosotros tenemos luego de una votación es el resultado de la votación de los docentes, no importa lo que cada uno considere. Yo creo que la consideración de la propuesta es en el marco del contexto en el que nosotros estamos trabajando, ¿no? En el marco de que hay trabajadores que no tienen trabajo, de que hay trabajadores que han sufrido despidos o descuentos salariales. En ese contexto yo consideré que la propuesta es buena, pero no tiene importancia porque yo soy una más dentro de los docentes y cuando los docentes votan lo que vale es la votación de los docentes y me parece que eso tenemos que sentirnos orgullosos. Este miércoles hubo una nueva reunión entre AMSAFE y las autoridades del gobierno provincial para intentar acercar las partes. Juan Manuel Pusineri, ministro de Trabajo Provincial, pidió al gremio docente que revise su posición y aseguró que están dispuestos a reconsiderar la oferta, pero sin que haya paros de por medio. Nosotros le estamos pidiendo al AMSAFE que revise la posición, digamos. Estamos frente a una oferta salarial que es una oferta que tiene como referencia la paritaria nacional, fue mejorada, pero está por encima de la paritaria nacional, está por encima de las provincias comparables, y además porque esta oferta deja el salario docente de los argentinos como uno de los mejores, y los márgenes son todos, esto, digamos, la conducción provincial de Antofé calificó la oferta como buena, los otros gremios fueron lo propio, las y plantearon cuestiones que la vamos a discutir. Eso, discutir en la mesa de negociación, no tenemos problema en hacerlo, de hecho lo vamos a hacer, pero no en un marco de fuerza, porque eso limita la negociación. Por ese motivo es que le estamos pidiendo a esa fe, que eso es un efecto de las medidas que se negocie con el gobierno, que seguramente vamos a llegar a buen puerto. Reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.